tu boca es un desierto. Yo sé que no sientes lo mismo y yo adicto a tu cuerpo. Mujer, tu mente es un manjar y yo estoy tan hambriento. Dime el truco con el que juegas pa' volverme experto. Pa' volverme experto. Porque me tienes mal, mal, mal, mal. Con ese lápiz labial, gal, gal, gal. Cuando te quita la ropa, cuando nos vamos de copa. Siempre llego mal, mal, mal, mal. Con ese lápiz labial, yal, yal, yal. Cuando te quita la ropa, cuando nos vamos de copas. Me gusta tu cintura y tus panty rojos. Tu cabello corto y mirarte a los ojos. Me mata tu velocidad. A 280 choco en tu maldad. Por esas curvas peligrosas. Me muevo, me bajo, me subo, entre otras cosas. Te leo, te tomo, te llevo cuando estás nerviosa. Te encanta flotar en las nubes de mi cielo rosa. Mi cielo rosa. Mami, no me digas nada y solo bésame. Bésame, bésame, bésame. Sentada yo muriéndome, muriéndome, muriéndome, muriéndome. Siempre llego mal, mal, mal, mal. Con ese lápiz labial, yal, yal, yal. Cuando te quita la ropa, cuando nos vamos de copas. Porque me tienes mal, mal, mal, mal. Con ese lápiz labial, yal, yal, yal. Cuando te quita la ropa, cuando nos vamos de copa. Mi pensamiento no te quiere, pero mi cuerpo te adora. Me tienes perdido en esta caja de Pandora. Haciendo el amor mientras pasan las horas. Quiero ser tu hombre y que tú seas mi señora, bebé. Y es que tú me tienes mal. Solamente mamacita, de pensar si te puedo tocar o sentir tu suspirar. O solamente una llamada para la noche arreglar, baby. Es que ese pelo, tu cuerpo y tu look. Los ojos verdes color Mountain Dew. Por esos ojitos yo dejo la crew. Hey, y es que tú. Porque me tienes mal, mal, mal, mal. Con ese lápiz labial, gal, gal, gal. Cuando te quita la ropa, cuando nos vamos de copa. Siempre llego mal, mal, mal, mal. Con ese lápiz labial, yal, yal, yal. Cuando te quita la ropa, cuando nos vamos de copa.